marchaste a mi lado tengo soledad. En mi pecho un vacío me dice que ya no volverás. Qué triste que sentirse solo y sin amor, tener que resignarse a tanto dolor y darnos cuenta tarde de nuestro error. Jugué con tu amor y no pensé que iba a sufrir, porque en mi corazón se ocultaba el amor por ti. Hoy solo a mi lado tengo soledad. Quisiera me perdones, pero ya no estás. Por ti mi corazón hoy tiene que llorar. He decidido salir a buscarte y hasta no encontrarte no descansaré. Porque te quiero, porque eres mi vida, pues no comprendía cuánto yo te amé. Pensé que iba a sufrir, porque en mi corazón se ocultaba el amor por ti. Hoy solo a mi lado tengo soledad. Quisiera me perdones, pero ya no estás. Por ti mi corazón hoy tiene que llorar. He decidido salir a buscarte y hasta no encontrarte no descansaré, porque te quiero.